Es lo que es, yo, es lo que es. Es lo que es, yo, es lo que es. Es lo que es, yo, es lo que es. Gasta Costa y BS rescatando otra vez. Es lo que es, yo, es lo que es. Es lo que es, yo, es lo que es. Es lo que es, yo, es lo que es. Gasta Costa y BS rescatando otra vez. ¿Dónde quedó lo clásico que es lo que más añoro? Recuerdo cuando la caja iba de la mano del combo. Era una melodía inolvidable y cada manera de rapear era inimitable. Sacaba pasaje para tomar una haciendo mover tu cráneo de una manera salvaje. ¡Mensaje! Instrumento de alto voltaje. Original, haciendo caja los engranajes. Suministrando por ser que te pido versatilidad. Llegamos con este estilo causando inestabilidad. ¡En aquello! Que no te operan un resto de paciencia. Va a llegar a practicar el flavor, suma pura esencia. Y esto es, ¿qué? Va dirigido en sentido de mensaje. ¿Para qué que perdió él? ¿Por qué? Porque debe prevalecer lo que trazas en el papel y todo lo que algún día. ¡Es lo que es! Para tu forma de pensar, hablar sobre este compás y las filas vívidas. Y la idea, ¡riqueza! Sino que dale riqueza con play, vas a piensa y déjala en una pieza, eso es lo que. La década del 9-0 me testifica en viejos cassettes y entonces ¡riqueza! Siguen creyendo ser un referente de la originaria Golden Age. Boom, boom, bap, esta es mi cultura siempre, tratando que cada día tus neuronas se despierten. Con esto no paro, mi estilo yo lo preparo y con mi vida entera con mi rap yo lo disparo. Respeto esto porque es mi fuente de vida, tratando de mantener la esencia del sonido viva. ¡Anímate! Esto que viene sonando fuerte se mete por tus oídos hasta que logra. Es lo que es, yo, es lo que es. Es lo que es, yo, es lo que es. Es lo que es, yo, es lo que es. Gasta Costa y BS rescatándolo otra vez. Es lo que es, yo, es lo que es. Es lo que es, yo, es lo que es. Es lo que es, yo, es lo que es. Gasta Costa y BS rescatándolo otra vez. Inspiración, modulación es lo que es. ¿Qué pasa por tu cerebro? Que tu mente se contrae, te atrae la forma de cómo consigo esto. Que suelto un ruido al directo. Es cierto esto que vamos a permanecer. En el tiempo lo digo, amigo, esto va a prevalecer. En mi vida yo dejo que fluya mi conciencia erguida, dejando de manifiesto mi solvencia. Ya que es que ya hay muchos que suenan igual y se jactan de que su rap es fenomenal. Y hablan de Flava, más de seguro que sí. Sin saber si Flava es lo menos que tu tema puede tener. No me quiero detener, quiero mantenerla. La esencia. Un golpe me marca cuál es la audiencia. Como un antiguo claro, sin creerme eminencia, sino que teniendo claro lo que el rap representa. Pero esto es un movimiento de conciencia, mucho más que tendencia musical, es consecuencia mental, verbal, algo fundamental. Pero lo degradaron tanto y ya no es tan real. ¡Fumante! Deja de lado ese actitud arrogante, desafiante, de cono es importante. Tal vez o no sabes lo que es. Respeta el origen y sabrás lo que realmente es. Yo creo que todo lo que estás puesto en esta ¡Entra! No tiene nada que ver con una temática ¡Fresca! Es la manera de escapar de la memoria, tratando de abrir tus ojos, rebobinando la historia.